tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente al día del jueves 15 de mayo. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido a la información, el día de hoy le daremos a conocer toda la información que se ha generado en el país, en el estado y en cada uno de sus 20 municipios. Bueno, pues, buenos días y gracias por estar con nosotros. Primero, el día de hoy, saludamos a toda la gente que nos sintoniza diariamente, que nos deja entrar a sus hogares, la gente que manda los vehículos, en automóviles, a los que van en los camiones, por ahí sintonizando la UX, la consentida de Nayarit, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Tuxpan, Nayarit. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy daremos a conocer la información. Y dentro de la información que retenemos para el día de hoy es de que pide el gobernador Ney González un operativo anticucarachas. Y reconocen, bueno, pues el combate al crimen organizado y solicita que haya blindaje para que no llegue a Nayarit. El gobernador suscribió un convenio de transparencia con alcaldes, el gobernador Ney González. Alfredo Ríos, buenos días. Buenos días, Nadaí, buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Estamos aquí en La Consentida, hoy festejando 15 de mayo, el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros hoy en su día, Nadaí. Y pues a todas las varios pueblos que se tratan de fiestas por ahí festejando. Gracias. Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte. Así es, bueno, pues una felicitación a todos los trabajadores de la educación en cualquier punto del estado y del país. Muchos ya festejaron, otros se encuentran en pleno festejo. Y bueno, pues también un reconocimiento para el trabajo que realizan diariamente frente a las aulas. Y bueno, pues reciben capacitación aspirantes a candidaturas. Dan a conocer a los aspirantes los detalles de la metodología aplicada en las encuestas. Y bueno, les estaremos dando esta información unos momentos más. Y bueno, pues también amenaza al PRD con denunciar al PRI, haciendo un llamado al gobernador. Lucena Villa señaló que la oficina de prensa han llegado algunos periódicos, algunos comunicados. Y bueno, pues le daremos unos momentos más de qué se trata. Además, también, bueno, pues le falta seriedad a los nuevos legisladores, así se aseguran los diputados del PRS. Le falta seriedad a los nuevos legisladores que llegaron al Congreso de Estado. Así es, Nadaí. Bueno, pues tenemos información. La diputada con licencia y precandidata a síndico de la Alianza Juntos por el Bien de Todos, Lucena Villa Santa Cruz, señaló la inequidad que se viene presentando en las pautas en algunas estaciones de radio y televisión, las cuales extrañamente favorecen al partido del gobierno, al revolucionario institucional. Asimismo, denunció la intervención de la oficina de prensa del gobierno en el proceso electoral al elaborar los boletines informativos de candidatos a la presidencia municipal de Tepic, lo cual contraviene el anuncio que realizó este martes. Indicó que la Alianza Juntos por el Bien de Todos, en el monitoreo que realiza diario en los medios electrónicos, detectó que las pautas que con anterioridad se habían aprobado por los consejeros y representantes de los partidos en el Instituto Estatal Electoral no se están respetando, lo que consideró como una burla para el propio Instituto Federal Electoral, instancia que regula la difusión de los spots. Esto le quita confiabilidad al proceso electoral. Estamos en estos momentos en un proceso de precampaña y podrán ver en las distintas televisoras las cuales hemos estado monitoreando una constancia de spots del PRI. Se han presentado hasta 3 spots seguidos del PRI y en XHKG hasta después de las 12 de la noche seguían saliendo spots del PRI, cuando la pauta señala que se deberán de transmitir de 6 de la tarde a 11 de la noche, denunció. Y Villa explicó que las reglas aprobadas para la difusión de las pautas de los partidos políticos no se han respetado, porque el acuerdo es que salgan un spot de un partido y luego de otro y así sucesivamente, pero en algunas televisoras se pasan hasta 3 spots seguidos del PRI sin que pasen alguno de otro partido, lo que demuestra la inequidad del proceso de parte de quien debería asumir su papel de árbitro. Indicó que el partido del gobierno tiene 7 impactos y la coalición PRD y Verde Ecologista tiene 5, y otros partidos como el PAN tienen 4, y así sucesivamente van bajando la cuota para cada partido, Maray. Bueno, pues hoy tenemos esa información precisamente. Y bueno, pues ejidatarios de los poblados aledaños a la autopista Tepic Crucero de San Blas acudieron al Congreso del Estado para solicitarles a los legisladores locales que atiendan el problema que atraviesan los ejidatarios de la zona por la privatización de la carretera. El vocero de los ejidatarios, Rafael Mallorquín, aseguró que hace 2 meses en una asamblea permanente de los pueblos afectados con la privatización le plantearon a los diputados una serie de reclamos. Y se pedíamos la intervención del Congreso y se quedó en que ellos investigarían. Sin embargo, desde entonces ningún diputado local se ha acercado para hablar con los afectados. Y señaló que quienes sí se han interesado en su caso son los diputados federales, pues recibieron la visita de varios legisladores federales, entre ellos Javier Castellón Fonseca y la diputada del sexto distrito del estado de Oaxaca, Rosaelia Romero Guzmán. La legisladora, quien preside la Comisión de Transporte y es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal, pues atendió a los ejidatarios y se nos reunimos en el ejido Benito Juárez, unos 400 o 500 gentes. Se escuchó a todo el mundo, preguntó y pidió información. Además, prometió que también vendrán otras comisiones legislativas federales como Desarrollo Rural y Educación, porque dijo los problemas por la autopista van a impactar todos esos sectores en esas comunidades si se llega a concretizar la pretensión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Rafael Mallorquín dijo que de hacerse el proyecto de la Secretaría, muchas de las comunidades aledañas a la autopista serán marginadas y aisladas porque los marginarán del flujo de la autopista para sacarlos a la libre. Hay un impacto negativo a esas comunidades, lo que representará daños económicos, sociocultural, de salud, de seguridad y de integración regional. Manifestó que permitirán que cometan esos atropellos contra esos pueblos. Bueno, pues por los gobernadores pasados prometieron que liberarían el paso de los viajeros por autopista, acuerdo que no se está cumpliendo. La empresa Imbursos, con el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones, sigue sin dar una resolución, y lamentó que el gobierno del estado pues rompiera el diálogo con esta asamblea permanente de los pueblos afectados. Bueno, pues ahí tenemos ese problema, creo, sigue todavía de la autopista de Tepic Crucero de San Blas, con este tipo de problemas para la gente que diario tiene que transitar por ahí. Se ven impactados algunos sectores como el campesino, se ven afectados también en el área educativa, en la salud. ¿Por qué no? Porque hay veces que, bueno, pues tienen que obligadamente utilizar estos caminos para alguna atención inmediata, médica, y bueno, pues dicen, los están haciendo a un lado. Ellos ocupan mucho esta vía de comunicación, pero buscan un acuerdo, un acercamiento. Inclusive se habla de que, bueno, pues se han recibido allá amenazas de muerte por parte, en contra de estos ejidatarios, que piden a los diputados su pronta atención. Y bueno, pues antes unos acudieron a la autopista, pues hacer sus manifestaciones, acudieron al Congreso del Estado, pero todavía no dan una solución. A este grupo de ejidatarios los andaba encabezando el diputado Cito Ornelas. De hecho, ayer salió una nota donde el diputado todavía andaba al frente de esta lucha, pues, ¿verdad? A ver si consiguieran algo, no sé qué diga la nota por ahí ahora. Así es, y bueno, pues lamentable, imagínate que una privatización de esos tramos, bueno, pues sí se afecta, ¿no? Sí se afecta, hay jóvenes que diario tienen que estar saliendo a la capital por la cercanía que tienen, por el contacto necesario para ir a sus escuelas, a la universidad, a su lugar donde ellos... El mismo ejidatario, el mismo señor, padre de familia, bueno, pues todo el día tiene que estar a veces cruzando, ¿verdad? Y pues es imposible. Bueno, pues me imagino que al inicio de la construcción de este tipo de autopistas, bueno, se hacen un convenio con ellos, ¿no? Se hacen algún arreglo, ¿no? Porque se les paga también la parte de la tierra que se va a utilizar, se les paga para poder, bueno, se les compra, pues, en este caso, el gobierno o la empresa privada que vaya a construir, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí me imagino que han de haber habido un acuerdo donde sabes que te vamos a vender a tanto, pero nos vas a permitir el libre tránsito por estos días. Claro, eso debieron haberlo hecho desde el inicio, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos que, precisamente, ese problema que siguen viviendo los campesinos de aquella zona. Bueno, pues sin más información, el gobernador Ney González Sánchez encabezó este miércoles una reunión con el Comité de Planeación para el Desarrollo de Nayarit, en cuyo marco fueron dados a conocer los resultados de la evaluación de la empresa privada Aregional, especializada en información estadística y económica, así como la de Organización Ciudadana Transparencia Mexicana, las cuales colocan a Nayarit respectivamente en el cuarto lugar nacional en transparencia fiscal por segundo año consecutivo y en combate a la corrupción. Acompañado de los titulares de los poderes legislativo y judicial, entre otros invitados especiales, el mandatario pidió que no echemos cohetes, no saquemos la música, todavía no hay nada que festejar. Nayarit apenas va despegando, falta mucho por hacer y estas medallas nada más por el puro gusto de colgárnosla no nos van a llevar a nada, indicó el gobernante ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno, empresarios, legisladores, ciudadanos y presidentes municipales, estos últimos con quienes suscribió un convenio de colaboración en materia de transparencia, que necesitamos un ejercicio de autocrítica constante, cotidiana, en todos los poderes y en todos los órdenes de gobierno. Convocó a la gente de Nayarit a hacer la parte que les toca el día de hoy en su actividad del sector público, del sector privado. Mándenme un correo electrónico, díganme cómo puede ser mejor Nayarit en esos dos rubros. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Fíjense que las bancadas del PRI y el PAN en la Comisión Permanente manifestaron su respaldo al presidente Felipe Calderón en la lucha contra el crimen organizado, que ha retado de manera frontal al Estado. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Manuel Fabio Beltrón, indicó que no es hora para regatearle al presidente Calderón apoyo alguno en el combate a la delincuencia organizada y estamos a sus órdenes. Este es un gobierno que necesita el apoyo de todos y el Partido Revolucionario Institucional del PRI no regateará su respaldo al presidente de la República, Felipe Calderón. Y subrayó el exgobernador de Sonora, quien externó su solidaridad con el ejército mexicano. A su vez, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Santiago Creel, dijo que es un asunto de Estado ganarle al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, independientemente de consideraciones partidistas. El legislador panista señaló que el presidente Calderón está comprometido en dar una batalla sin cuartel a la delincuencia en todo el país, algo que todos deben apoyar. En esa vertiente, la periodista Ruth Zabaleta aseguró que la violencia es una reacción del crimen organizado que ha costado la vida de mandos policíacos y de militares. Por ello exigió revisar la política de seguridad pública para encauzar el combate a la delincuencia organizada. A su vez, el dirigente de los senadores terroristas, Carlos Navarrete, llamó al Ejecutivo a que presente una estrategia integral de combate al crimen organizado mucho más efectiva. De lo contrario, la violencia se profundizará más en todo el país. Y bueno, pues es muy controvertido este tema. Y buena medida, Maraí, la que están tomando los partidos políticos, porque pues estamos viendo que el gobierno federal de verdad tiene una lucha muy fuerte contra la delincuencia organizada. Y pues qué bueno que en este momento los partidos políticos se le estén uniendo y digan, bueno, pues vamos luchando todos por esa gran lucha que hay ahorita contra el crimen organizado, Maraí. Bueno, pues estamos viendo precisamente imágenes del día de ayer, donde hubo movimientos del ejército mexicano en el estado de Sinaloa, precisamente uno de los estados con mayor problema de narcotráfico, y que está pues pegado al estado de Nayarit, y que bueno, podría tener repercusiones en el estado de Nayarit. Claro, ahí es preocupante la situación. Y entonces, pues para la gente que no ha tomado conciencia del problema que se vive también en Nayarit, bueno, pues hay que estar más enterado, más informado de lo que está realizándose en nuestro estado vecino, Sinaloa. Estamos muy pegados a ese estado, y bueno, esperamos que no se tengan repercusiones negativas. En referencia a esto, precisamente el gobernador del estado, es una respetuosa convocatoria que sigan combatiendo el crimen organizado, pero que pongan un operativo anticucarachas que no se los vayan a brincar a los vecinos. O sea, lo que estábamos comentando hace unos momentos, Alfredo. Sí. Agregó que en Nayarit ya se hacen cargo de la delincuencia, así que no se necesitan otros operativos, pero que no nos brinquen, dice, reconocer el esfuerzo de las autoridades estatales y federales para restablecer el orden en los estados vecinos al nuestro. Y reiteró que en Nayarit el combate al consumo de drogas se trata desde el hogar con los padres de familia y los maestros. Entre menos adictos a los narcotraficantes, se les acaba el mercado. A la droga hay que tenerle miedo, no respeto. Hablemos en español con la juventud, o por lo menos hablemos. Y bueno, pues reconoce el combate al crimen organizado y solicita que haya blindaje para que no llegue a Nayarit. Bueno, lo que estábamos comentando precisamente, el gobernador ahí tiene una preocupación referente precisamente al problema que está viviendo y que podría afectar, nos podría brincar a nuestro estado, Alfredo. Pues sí, no, qué bueno que el gobernador esté preocupado por esa situación, ¿verdad? Bueno, pues se necesita que haya mucha seguridad en el estado de Nayarit, precisamente mucha seguridad en estos estados, lo que es esta región de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, no se diga, Jalisco, esta zona, bueno, pues donde es el paso obligado, así es, de las drogas para que lleguen a precisamente a esta zona de las fronteras con Estados Unidos. Adelante, Alfredo. Bueno, ahí tenemos una nota roja. Antier pasó esto, Madrid, aquí en Tuzco, con un hecho lamentable. Lamentable porque se trató de una niña, dejó de existir, Yesenia Aguilar López, de 9 años, que presentaba fractura en región maxilar y tráquea, que le ocasionó un sangrado interno que terminó por ahogarla, indicaron los médicos del Seguro Social aquí en Tuzco. En los hechos se sabe que la menor fallecida caminaba por la calle Veracruz de la cabecera municipal de aquí, en este lugar, aquí en Tuzco. De repente una unidad marca 2 tipo pickup color blanco modelo 2007 con el número de placas TA64802 del estado, propiedad de la empresa Jersey Nye, que iba de oriente a poniente, pasó por unos escombros y el neumático delantero del lado izquierdo aplastó una piedra, la cual salió expulsada y dio lamentablemente en la cara de la pequeñita. El chofer del camión, José Martín Camarena Ventura, de 39 años, quien es originario y vecino de Santiago Ixtintla, fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público. Al lugar de los acontecimientos acudieron elementos de la Policía Estatal y de Protección Civil. Sin embargo, los esfuerzos por saludar a la pequeñita fueron inútiles, ya que posteriormente pereció en el nosocomio. Madre. Pues lamentable accidente, bueno, pues, ¿Qué se puede mencionar en este tipo de asuntos? Es un accidente, precisamente. ¿O aquí se puede culpar? Pues sí, el conductor, no es que estemos a favor ni lo conocemos, pero son accidentes que se dan, fíjate que... Desgraciadamente... Un caso parecido, muy cercano a la familia, y pasó un accidente, pero pues, ¿qué puedes hacer? O sea, los vehículos en movimiento... A veces botan ese tipo de piedras, ¿cuántas veces no nos pasan por un lado? Y así es. Y bueno, pues hay veces que son camiones muy pesados, que tienen, bueno, que expulsan más fuerte las piedras. Desgraciadamente, Madrid dio en el blanco de una niña, pues una niña, claro, chiquita de 9 años, y pues es imposible que una niña aguante un... Sí, bueno, pues es una golpe de eso, ¿verdad? Tanto para la familia de la niña, para la niña, y como también para la familia del conductor, ¿no? Sí, es Maray. Algo aquí, pues es difícil, ¿no? Es difícil, en vez de tratar este tipo de temas o de este tipo de noticias, pues se tiene que dar, pero, claro, pues, nuestras condolencias a la familia, ¿no? No es que nada de eso, Maray. Claro, pues, bueno, en otro orden de información, bueno, pues es importante que haya seriedad de parte de los diputados, así lo dice precisamente el diputado del PRS, Dionisio Arroyo Díaz, dice que les falta seriedad a los nuevos legisladores y experiencia para realizar el trabajo legislativo en el Estado. Esto al hacer referencia al recién cambio de partido político del diputado Juan Manuel Parra Enríquez. Creo que el ex convergencista Juan Manuel Parra, en entre risas, burlas y abucheos, dejó la bancada naranja para formar parte del partido blanquiazul en el Congreso local. Siguió los pasos de su antecesor, Sánchez Fletes, quien meses atrás también cambió la bancada de convergencia por la del PAN. El diputado del PRS calificó que solo alguien en su principio sabía lo que hizo el nuevo legislador, pues explica que no se puede pasar de un partido a otro de un día a otro también. Sin razones ni motivos palpables, los agarraron del agarradero nada más para meterlos y bueno, llegan a esta posición y caen como una piedra en un pozo. Aclaró que Parra Enrique ni siquiera era del partido de convergencia. Pues añadió que se trata solo de saltimbanquis que buscan una posición política sin comprometerse realmente con un partido. Vean, ahí están las palabras del diputado. Pero bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no?, a los nuevos legisladores que van llegando al Congreso del Estado. Recuerden que, señores diputados, ustedes también fueron primerizos y también estuvieron regando durante mucho tiempo, y durante todo ese tiempo se les pagó su sueldo. Se les pagó porque se fueron enseñando, echando a perder, se fueron enseñando, y bueno, pues ahora que más o menos estaban agarrando el rollo de cómo se legisla, se van a otro puesto de elección, brincan como chapulines en comal. Así de que bueno, pues esto no fue precisamente lo que hizo Denise Arroyo, pero bueno, pues hay que darles una oportunidad a estos nuevos legisladores. Y bueno, tenemos más información sobre las fuerzas federales que ya tienen presencia en Culiacán, Sinaloa. Adelante, Alfredo. Así es, Novaí, en lo que parece ser un desafío a la presencia de las fuerzas federales en Sinaloa, ayer un comando de 40 hombres atacó a las instalaciones de la policía ministerial y tres residencias en Guamúchil, con armas de alto poder y granadas. En uno de los tiroteos perdió la vida a un civil. Los agresores, que se desplazaban en 10 camionetas de tipo de lujo, tipo Lobo, Jeep y Ram, y un vestido de negro, llevaban sobrepuestos logotipos de la Agencia Federal de Investigación. Una hora y media antes de las 4 balaceras, la primera comenzó alrededor de las 2:50 horas en el ejido Tultita del sur de Guamuchil, ferido a balazos Luis Alfonso Michi Pérez en el intento del grupo armado de levantarlo. Los agentes de la corporación adscrita a los municipios de Angostura, Babiraguato, Guasave y Mocorito fueron concentrados en Guamuchil, ubicado a 100 kilómetros al norte de Culiacán, para reforzar la vigilancia. Los inmuebles dañados con fusiles automáticos se ubican en el cruce de las calles Hidalgo y Salvador Alvarado, Colonia Morenos en calle López Mateos, Colonia 15 de Julio, y en la calle Amapa, Colonia Insurgentes, donde murió Julio César Salceda. En el interior de la base policíaca durante el ataque solo se encontraba el radiooperador, quien resultó ileso pese a que una de las dos granadas de esta administración lanzada se explotó dentro de las oficinas. El subprocurador de justicia del Estado, Rolando Bon López, se negó a dar información al señalar que aún no se tienen datos concretos de la investigación sobre los ataques. Mientras tanto, el presidente municipal de Salvador Alvarado, Jorge Casal González, dijo: el diablo anda suelto, riña entre militares y narcos. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información. Y bueno, pues estamos aquí recibiendo toda la información. Y bueno, también se realiza una ceremonia, arrancó el programa Escuela Libre de Drogas. El gobernador de González destacó que también se busca a tiempo completo los riesgos de suicidios juveniles. Y bueno, pues esto en una visita que hizo el mandatario en la secundaria, que bueno, pues visitó el gobernador, y bueno, pues ahí estuvo platicando con algunos jóvenes, estuvo platicando con muchos de ellos, y bueno, pues habló de este tema. Sin embargo, advirtió, aún va a quedar un problema en las áreas administrativas que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, pues el gobernador Ney González anunció también a los maestros que van a estar junto con otros 6,000 negritas De lo cual este año han ingresado una nómina y consideró positivo este hecho, porque se incorporan ahora este paquete de medallistas que tienen empleo formal, no informal. Habló también que para triunfar en la vida, fundamentalmente para lograr una escuela 100% libre de drogas y de riesgo de suicidio juvenil, pues inicia un programa piloto para que desde la armonía de la familia se pueda dotar a los jóvenes de herramientas e instrumentos para triunfar en la vida, fundamentalmente para lograr una escuela 100% libre de drogas. Entonces ahí tenemos esa visita, gracias precisamente al gobernador del estado, Miguel González, a esta secundaria, donde, bueno, pues habló del tema de la liberación de escuelas que no tengan nada que ver con las drogas. Y bien, vamos a hacer una pausa comercial, y después de la pausa comercial, bueno, pues estaremos platicando, o sea, acerca de lo que hay, precisamente la inversión que se realiza en el municipio de Ruiz, los trabajos políticos electorales que están realizando en estos momentos en cada uno de los partidos políticos. Pero antes vamos a ir a esta pausa comercial. Después de que la línea sigue abierta, 23-20-002, se encuentra a su disposición para que usted nos siga llamando y participe con nosotros. Una pausa y enseguida volvemos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte, ya estamos con más información y seguimos, bueno, pues comentando aquí la información que tenemos precisamente. Y habíamos comentado acerca de que el secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza, aseguró que no habrá aumento al precio de tortilla y que este se mantendrá en un promedio de 8.66 pesos por kilo, incluso en los próximos meses. Juan Camilo Murillo, secretario de Gobernación, encabezó una reunión con Sojo y los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, a revisar la situación de los precios en el país. Al término de casi 3 horas de conversaciones, Sojo ofreció una improvisada rueda de prensa en la que afirmó que el impacto de la crisis alimentaria en México ha sido menor al de otras economías. En este seno sostuvo que los precios de diversos productos como carne, res, pollo, huevo, leche y pan se han mantenido estables, salvo el pollo, que registra un aumento de casi 10% en lo que va del año. Ante los rumores de que mañana habría un incremento al precio de la tortilla, el secretario de Economía salió al paso para negar esa posibilidad y garantizó que se mantendrá estable en los próximos meses gracias a acuerdos con la cadena productiva. Pero pues ahí tenemos que ahí se da esta información precisamente. Primero, hablábamos hace unos momentos precisamente de la madrugada de ayer miércoles, se aseguraron 72 bultos de marihuana que hacen un total de 378 kilogramos de enervante. Fueron asegurados por parte de la Policía Estatal de Nayarit, destacamentada en la zona serrana de nuestro estado de Nayarit. Esta droga fue localizada dentro de un vehículo tipo Torton con placas del estado de Zacatecas, que se volcó a 15 minutos del poblado de Jesús María, municipio de Nayar, a la altura del predio denominado El Cañaveral. Fuentes de la Procuraduría General de Justicia indicaron que la cannabis tenía por destino la ciudad de Zacatecas. En el lugar del percance no se encontraba el chofer de la unidad. Extraoficialmente se manejó que la droga era vigilada por elementos de la Policía Municipal de Nayar y no se sabe si realmente era para resguardar la pesada unidad o era otra la intención de los preventivos, quienes tuvieron que ceder ante el mayor número de agentes estatales. Bueno, estábamos hablando de eso, pasado precisamente. Así es, Mari. Bueno, pues, y fíjate cómo se dio este descubrimiento por la volcadura de este camión, de este Torton, y pues gracias a eso se dio el descubrimiento de esa. ¿Cómo sale droga, Mari? ¿Cómo están quitando, cómo están decomisando droga y sigue saliendo más y más y más y más? Va a ser muy difícil para el gobierno federal, en verdad, acabar con todo eso, ¿eh? Así es. Bueno, Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas, pudo haber sido capturado la tarde del pasado miércoles 7 de mayo en Morelos. De acuerdo con la Policía Federal, ese día una camioneta con las características de la flotilla que utilizaba el operador del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leyva, transitaba por la autopista del Sol procedente del estado de Guerrero. Era escoltada por 4 vehículos con hombres fuertemente armados. Una patrulla de la Policía Federal lo siguió de cerca. Por la frecuencia especial se recibió la orden de detenerlos. A la altura de la caseta de Alpuyeca se les marcó el alto, pero las camionetas aceleraron. Salieron de la autopista del Sol y tomaron la carretera que conduce a la zona sur del estado de Morelos, por el poblado de Xochotla. Y bueno, 3 kilómetros más adelante, dentro de la zona poblada, los agentes federales alcanzaron a 2 vehículos de la retaguardia del convoy. Una camioneta color arena sin placas y con permiso de circulación del estado de Morelos, y una color blanco con placas del Distrito Federal. Y bueno, pues ahí se dio un enfrentamiento. Resultó muerto el presunto gatillero José Guadalupe Esparza Sánchez, originario de Navolato, Sinaloa. También quedó herido el policía federal Alejandro González García, que murió al ser atendido en un hospital de Cuernavaca. 2 sicarios fueron detenidos en el lugar. De acuerdo con las investigaciones, los pistoleros de esas camionetas se enfrentaron a la policía para permitir la huida de los otros 3 vehículos en los que supuestamente viajaba Beltrán Neiva y sus escoltas. La persecución continuó. Los vehículos atravesaron el corredor costero del lago de Tequesquitengo y enfilaron con destino al poblado de Tehuistla. 3 kilómetros antes de Tehuistla, la patrulla 10-702 de la Policía Federal Preventiva intercambió disparos con los tripulantes de una camioneta negra con permisos de Morelos. Ahí murió otro policía federal de nombre José López Álvarez. Otra patrulla federal que reforzaba la persecución impactó la camioneta para sacarla del camino. El vehículo volcó, los sicarios salieron abriendo fuego contra los policías, pero fueron sometidos. Ahí murió el gatillero Alfredo Ríos Urias, originario de Cofradía de la Loma, municipio de Navolato, Sinaloa. 4 sicarios fueron detenidos. Tras los enfrentamientos, los guardaespaldas lograron su objetivo, pues la camioneta en la que viajaba Arturo Beltrán Leiva logró huir. Como de película, ¿no, Alfredo? Este tipo de persecuciones. Y bueno, pues donde siempre hay bajas de parte de los elementos de seguridad federal. En esa persecución al mismo detuvieron a nueve presuntos gatilleros que respaldaban a Arturo Beltrán Leiva Manay. 4 de ellos eran negritas, fíjate, salieron a ser negritas. 4 de los gatilleros están detenidos, aparte de otros 5, entre ellos 2 mujeres y un hombre, como dices tú, de película. Lo más que me sorprende es que gente en nuestro estado anda involucrada en cosas tan fuertes, no hay como decir, ¿verdad? Así es, bueno, pues es lo que te digo, la cercanía, ¿no? Bueno, pues es, somos estados vecinos, ¿no? Sí, claro, pues, somos vecinos, sí, es el problema. Pero pues esta es la que... Adelante, Flo. Adelante con esa información. Así es, Madrid, más de 30 hombres camuflados con uniformes falsos y vehículos con insignias o repuestos de la Agencia Federal de Investigación perpetraron 3 atentados en Mamuchil, donde atacaron la base de la Policía Ministerial Estatal y 3 casas, asesinando a una persona. La Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que en el ataque a la sede de la policía esta madrugada lanzaron de 2 a 3 granadas de fragmentación que explotaron dentro y fuera del inmueble y dispararon más de 300 balazos con fusiles R-15 y AK-47. En un reporte preliminar, la dependencia estatal indicó que en las oficinas policíacas se localizaron atrás de la unidad administrativa de Palacio de Gobierno en esta ciudad, la cual no fue dañada y tampoco se reportan personas lesionadas. Explicó que otras 2 agresiones de este grupo se registraron en las colonias 15 de Julio de Insurgentes, también en Guamuchi, ubicada a 100 kilómetros del norte de Tuyacán, donde asesinaron a Julio César Santiago Guzmán, de 18 años de edad. En las 2 últimas refriegas, el ataque al Ministerio Público recogió más de 800 castillos calibre R-15 y AK-47, en tanto, la Procuraduría General del Estado guarda hermetismo, pues extraoficialmente en el municipio del Fuerte ocurrieron otros 2 atentados. Bueno, pues ya tenemos esa información de parte de lo que sucede precisamente en aquella zona. Y bueno, pues estamos viendo por aquí precisamente las imágenes del camión y de la droga que fue encontrada precisamente en Jesús María, en un camión de mudanzas. Y estamos viendo que cada adulto contenía un peso aproximado de 5 kilogramos. La carga ya está a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Y bueno, pues ahí tenemos este trabajo que está realizando. Y bueno, hay nueva subprocuradora. Le dio protesta ya la licenciada Norma Luisa Santoyo Echañe, después de varios meses de estar así para la oficina de la Subprocuraduría de Justicia, y de que hayan traspasado la puerta de esa la puerta de esa oficina a tres licenciados de los cuales no se han ajustado los requerimientos. Y se le dio la bienvenida al equipo de trabajo de la Procuraduría General de Justicia. Después de varios meses de estar así para esta oficina, bueno, pues el Procurador de Justicia, Héctor Manuel de Fonseca, reconoce las condiciones en las que trabaja la buena subprocuradora, pero gracias a su gran trayectoria ahora se le premia y se reconoce quien anteriormente fungía como directora de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado. Durante la toma de protesta que se llevó a cabo en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, estuvieron presentes la profesora Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretaria general del Gobierno del Estado, acompañada de los directivos de esta institución. Por último, la licenciada Norma Alicia agradece el apoyo de todos los presentes y hace mención de que se compromete a poner todo su empeño, sus conocimientos, su capacidad de trabajo y la tolerancia, ya que sabe que es indispensable para que no haya queja alguna. Bueno, pues ahí tenemos precisamente que, bueno, pues ahí ya hay nueva subprocuradora. Le envió protesta a la licenciada Norma Alicia Santoyo Alfredo. Así, no, ahí las cosas así están dando y pues que bueno, a veces para bien de nuestro estado, ¿verdad? Y pues, indagan a jefe en el caso Millán, el coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, reconoce que tuvo diferencias con Edgar Millán, ejecutado la semana pasada, por lo cual teme que la Secretaría de Seguridad Pública pretenda vincularlo con el asesinato, dijo el jefe, el ex jefe Javier Herrera Valle, es coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, afirma que la Secretaría de Seguridad Pública Federal lo vigila e investiga, no duda que pretenda vincularlo con el asesinato contra Edgar Millán Gómez, coordinador de los operativos antinarco en el país, con quien tuvo diferencias por cuestiones profesionales. En entrevista, el alto mando de la PFP niega de manera categórica tener relación alguna con el asesinato de Millán y explica que es acosado debido a que en su carácter de servidor público entregó al presidente Calderón una carta el 15 de febrero pasado informándole de lo que considera un manejo inadecuado en la Policía Federal, que incluye desde irregularidades administrativas hasta fallas en los operativos contra la delincuencia organizada. He sido materialmente perseguido, vigilado y me concluyó con mi encargo el 19 de febrero. Desde que envié la carta al señor presidente, independientemente de ello, se suspenden el sueldo y he detectado que me siguen a mis actividades personales y familiares. Mis comunicaciones están intervenidas, relata Herrera Valles, quien lleva 30 años en la corporación.